Estos son los titulares del miércoles 26 de junio. Según el ejército surcoreano, el lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte habría fracasado. El emperador y la emperatriz de Japón asisten en Reino Unido a un banquete de honor en el Palacio de Buckingham. Las autoridades en China califican de incidente aislado el apuñalamiento de dos japoneses en Suzhou. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El ejército surcoreano dice que se está analizando un misil balístico que Corea del Norte lanzó a primera hora del miércoles. El Estado Mayor Conjunto informó de que el misil fue lanzado desde un área situada en Pyongyang o sus alrededores hacia las 5:30 de la mañana, pero el lanzamiento aparentemente falló. La agencia de noticias Yonhap citó una fuente militar según la cual Corea del Norte parece haber probado un misil hipersónico, pero se cree que la prueba terminó en fracaso después de que el misil recorriera unos 250 kilómetros. Los militares surcoreanos y estadounidenses están llevando a cabo un análisis detallado. Es la primera vez desde el 30 de mayo que Corea del Norte dispara un misil balístico. El lanzamiento se produce después de que Pyongyang advirtiera de una medida de represalia contra la llegada a Busan de un portaaviones nuclear estadounidense. El Theodore Roosevelt participará en el ejercicio trilateral inaugural Freedom Edge con Corea del Sur y Japón. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol inspeccionó el buque el martes, día en que se conmemoraba el 74 aniversario del estallido de la Guerra de Corea. El viceministro de Defensa norcoreano emitió el lunes un comunicado en el que afirmaba que su país condena la llegada del portaaviones con todas las posibilidades de demostrar su abrumadora y nueva fuerza disuasoria. El emperador Naruhito y la emperatriz Masako de Japón asistieron a un banquete en el Palacio de Buckingham como parte de su visita de Estado al Reino Unido. Sus anfitriones fueron el rey Carlos III y la reina Camila. El emperador japonés llevaba una medalla de la Orden de la Jarretera, que representa la orden de caballería británica más antigua y de mayor distinción. Se la concedió el rey Carlos III durante un almuerzo de bienvenida horas antes. A la cena asistieron unas 170 personas de Japón y el Reino Unido. El rey pronunció algunas palabras en japonés durante su discurso de bienvenida. También dijo: «Reciban nuevamente nuestra bienvenida al Reino Unido. En el corazón de nuestra alianza reside una estrecha amistad». El emperador Naruhito contestó al discurso del rey diciendo que espera que su visita al Reino Unido permita que la amistad actual entre ambos países se transmita a los jóvenes y a los niños, que la desarrollarán aún más. Estas fueron sus palabras: «Tengo la más sincera esperanza de que Japón y el Reino Unido, como amigos inigualables, continúen haciendo esfuerzos sin pausa para un verdadero entendimiento mutuo a través de intercambios entre nuestros ciudadanos y, por ende, construyendo una relación duradera que se base en la amistad, la buena voluntad y la cooperación». Es la tercera ocasión en que un emperador y una emperatriz de Japón realizan una visita de Estado al Reino Unido. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, la investigación policial inicial deja entrever que el ataque con arma blanca del lunes en una parada de autobús escolar fue un incidente aislado. Dos japoneses, una madre y su hijo, resultaron heridos en el ataque. El martes, durante una conferencia de prensa, Mao dijo que se trataba de un caso lamentable y que su gobierno seguirá tomando medidas eficaces para garantizar la seguridad de todos los extranjeros. Los hechos ocurrieron el lunes en Suzhou, ciudad de la provincia de Jiangsu, en el este del país. Un individuo armado con un cuchillo atacó un autobús escolar japonés en el que viajaban alumnos. La mujer y su hijo, que esperaban en la parada, resultaron heridos por el sujeto. Según se informa, una asistente del autobús china, que también fue apuñalada, se halla en estado crítico. La policía local dio a conocer el martes los hechos relacionados con el incidente y señaló que había arrestado a un hombre de 52 años que recientemente se había mudado a Suzhou y que estaba desempleado. No obstante, no dio detalles como el móvil del ataque. El consulado general de Japón en Shanghai indicó que el cónsul general Akamatsu Shuichi se había reunido el martes con el alcalde de Suzhou, Wu Jingwen. Según la legación japonesa, Akamatsu le dijo al gobernador que el incidente era extremadamente lamentable. Al parecer, el cónsul japonés pidió que se comparta de inmediato la información detallada, como el trasfondo del incidente, y se fortalezca la seguridad alrededor de las escuelas japonesas. Este mes, 5 personas, entre ellas profesores universitarios estadounidenses, resultaron heridas en un caso de apuñalamiento en un parque de la provincia nororiental china de Jilin. Asimismo, en octubre pasado, el familiar de un diplomático israelí fue herido por arma blanca en Pekín, la capital. En ambos casos, la policía arrestó a sujetos en la cincuentena. Sin embargo, hasta ahora no ha revelado por qué ocurrieron tales incidentes. La empresa de automóviles Mazda ha pedido disculpas a los accionistas por su implicación en un reciente escándalo de pruebas y certificación. El fabricante japonés admitió haber engañado en una serie de pruebas de motor y seguridad. Su presidente, Moro Masahiro, aseguró a los accionistas que las irregularidades no se repetirán. Este mes, la firma admitió haber falseado los resultados de las pruebas de rendimiento de los motores de 2 modelos. Asimismo, dijo que no había realizado correctamente las pruebas de choque de otros 3 modelos que ya no se fabrican. En un caso aparte, Nissan también intentó aplacar a los accionistas el martes. El presidente y director ejecutivo, Uchida Makoto, expresó su pesar por el trato dado por la empresa a los subcontratistas. En marzo, Nissan recibió una advertencia de la Comisión de Comercio Justo por recortar injustamente los precios que debía pagar a 36 proveedores. La comisión declaró que la medida infringía la ley. Nissan tiene previsto explicar ante ella cómo se asegurará de que esta práctica no se repita. Y los delegados de Ucrania iniciaron el martes en Luxemburgo las negociaciones de adhesión con la Unión Europea. La decisión se produce más de 2 años después de que el presidente Volodymyr Zelensky pidiera la admisión de su país tras la invasión rusa. La viceprimera ministra ucraniana, Olga Stefanishina, trabaja junto a los líderes de la UE para armonizar las leyes y normas de su país con las del bloque. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.